levanto a la mañana, estoy muerto. ¿Qué es este lugar? Soy Manny Calavera, no encuentro a Mercedes Colomar. Acceso, le robaron el billete, fue dominó, no, solo es un cadete. Entonces, ¿quién fue? Salvador Limones nos guiará. Una organización secreta que con nosotros luchará. La AAP. ¡Viva la revolución! Noti le pide a Manny que convenza a Don Copal. Papel que Eva va a firmar. Auto que al mundo de los vivos a Manny llevará. Al envenenamiento. 4 años del camino al ser un hueso muerto. Al ser un esqueleto, al querer tomar el tren. Algún día me iré por el camino de este andén. Para descubrir al DDM necesitan mis dientes. Vamos a Rubacaba por el camino de los muertos. Por un camino de brotes y de huesos. Arañas al comienzo, castores de fuego. Blotti tiró su corazón cuando Copal los despidió. Y el árbol mecánico, cómo me costó trabajar en un bar para algún día zarpar. En un barco en alta mar, hundido buscar revancha. Ve la costaña un barco llamado SS La Mancha. Joven como siempre en apuestas ganador. Como Charlie era un estafador y Lupe siempre a puro buen humor. Membicho trabajaba en la morgue botánica forense. Un detector de metales que a Carla enfurece. Nick, Max, Lola y Olivia. Todos en la mafia para que esto se decida. Tantos personajes que recordar. Chapito y su lucecita de Mari, cómo olvidar. Los tiempos del 98, LucasArts siempre estuvo con nosotros. Tengo tantas cosas que contar, pero descubrido vosotros. Espero que hayan recordado aquellas aventuras que en su infancia este juego ha creado. Oye tú, huesitos, a mi oficina, ahora. Pobre Manny. Bueno, así termina esta canción. La verdad que recordar estas cosas me trae nostalgia. La verdad que el 98 fue una gran época para los videojuegos. Y nada, espero que lo hayan disfrutado. Tatis 2012, Green Fandango Rap.